la armada madrileña contra los piratas. Los piratas desembarcaban en la playa de Madrid. El vigilante empezó a tocar la campana de alarma. Algunos soldados se aligeraron para llevar a los habitantes al refugio de la cima de la montaña. ¡Todos a la iglesia! ¡Vamos, vamos!, dijo el sargento. Todos aterrorizados se fueron a la iglesia, porque era la más grande y estaba en la cima de la montaña. Los piratas intentaron bajar del barco, pero no le dio tiempo de desembarcar. Pero ya la armada había abordado el barco pirata. Cuando la armada se creía que los había arrestado a todos, y entonces un pirata salta. ¡Nunca nos pillaréis!, dice el pirata, y velozmente dice el comandante. ¡Aquí falta alguien! ¿Cómo lo sabe, señor? El vigilante ha contado a todos. El capitán sale lentamente del barril del rum, coge el timón y se dirige a alta mar. El comandante va ligeramente hacia el timón. Pero cuando el capitán escuchó al comandante, se escondió de nuevo. Cuando el comandante coge el timón, el capitán coge bruscamente al comandante y desenfundó su espada y se la puso en el cuello. El capitán dice: ¡Soltad a mi tripulación! Pero el capitán no sabía que el mejor soldado del comandante cogió un palo, y el soldado le lanzó el palo al capitán. El capitán soltó la arma y empezó a lamentarse. Y velozmente los soldados arrestaron a toda la tripulación y lo metieron en la bodega. Y el soldado se dirigió a la costa madrileña.